Y ese recorte de la realidad es el que indica y que indicábamos nosotros recién cuando leíamos la tapa de La Nación. Para el Papa, la pobreza en la Argentina es un escándalo. Llamó a hacer un esfuerzo solidario para superar la inequidad social, dice La Nación. El gobierno intentó minimizar el sentido del mensaje. Aníbal Fernández dijo que las palabras de Benedicto XVI fueron manipuladas por los medios. Clarín, el Papa pide que baje el escándalo de la pobreza. Lo expresó en un texto a los organizadores de la colecta anual de la Iglesia Argentina. Reclamó un esfuerzo solidario para combatirla. Y sin embargo, lo que señalaba Cafiero es el diplomático que está en Roma desde diciembre del año pasado, representando a la Argentina, subrayó la mejora en las relaciones bilaterales y dijo que aún quedan temas pendientes. Pero además, lo que señalaba es que siempre se ha trabajado haciendo eje en la doctrina social de la Iglesia. Y además las últimas visitas que hicieron obispos argentinos a Roma han mejorado mucho la relación. Y señala además que la línea de los mensajes papales ha venido justamente señalando la situación de pobreza país por país, ¿no? Aquí se tomó como exclusivamente fuese hacia la Argentina. Pero Luis, estamos en comunicación con el padre Farinero. ¿Qué tal? Leonardo Cofré y Luis Delía los saludan desde Cooperativa, padre. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Una alegría, che, una alegría. Bueno, muchas gracias. Siempre, muchas... Ah, ¿sí? Pero, qué alegría. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Mira, esto de la pobreza, viste, hasta la ciudad rural habla de pobreza. Hasta ellos hablan de pobreza. Son unas caras duras, realmente, ¿no? ¿Cuándo les interesó la pobreza? ¿Pero cuándo? ¿Qué historia tienen de estar tan lejanos del pueblo y del dolor del pueblo? ¿Cómo han vivido una vida regalada? Hasta ahí los hablan de pobreza. Entonces, me parece que atacan continuamente. Yo no voy a decir que no hay pobreza, uno está tan cerca de lo que pasa en los barrios, hay tanto que hacer todavía. Pero, viste, es como una derecha que está continuamente atacando. Nada les viene bien, ¿no? Y quieren desestabilizar, ¿no? Esa es la verdad. No voy a negar que no hay problemas. Luisito, vos conocés como yo las cosas que pasan en los barrios, y uno también a veces se llena de impotencia, ¿no? Pero realmente es una de las cosas que quiere desestabilizar, sacar temas y temas y temas que realmente no es así la realidad, ¿no? Si uno les quisiera... podría creer que tienen razón por los que dicen estamos peor que en el 2001-2002, y eso no es así. Es cierto, el país ha crecido mucho los primeros años de Néstor, viste, 4 o 5 años de un gran crecimiento. Todo eso se estancó, yo entiendo, no pasaron cosas, pasó lo del campo, pasó la crisis financiera internacional, pasó lo del dengue, pasó de la gripe A, muchas cosas. Se ha estabilizado, está bien, pero no estamos como el año 2001-2002. Yo, Luisito, mira, hemos venido como 20 suicidios de hombres desesperados. No nos olvidemos lo que pasó. No estamos tan mal así. No voy a negar, te repito, que las cosas, hay mucho que hacer todavía. Pero están atacando continuamente, y personas, viste, que realmente su vida que llevan, su historia, ¿no? Tan atroz, hasta donde más tiene de oro esta gente, ¿no? Son unos caraduras realmente, ¿no? Sí, y bueno, sí. Realmente. Ahora, yo no sé, tengo una sensación, Luis, creo que venimos de 5 años y medio de crecimiento, de laburo, de hacer cosas, y me parece que por primera vez sentimos como una especie de parate. Claro. Empieza a haber algún síntoma en los barrios. No, seguro. Vos lo ves, es un poco más la gente que tenemos en los comedores, sí, un sí, poco más. Ahora, ¿cómo esto es aprovechado por los herederos de Martínez de Hoz, por los golpistas, ¿no? Por gente muy complicada. ¿Leíste la carta del Papa? ¿Qué impresión no, todavía tenés? Todavía no la leí. Ajá. Todavía no. Ayer fue un día bastante difícil para mí, tuve muchísimas cosas que hacer. Tengo acá, viste, una fábrica que que fue tomada por los obreros, y había un ala de la fábrica que todavía trabajaba, y bueno, entonces es obreros contra obreros, porque los que tomaron la fábrica le impiden trabajar a los otros obreros, ¿no? Y entonces escuché cosas tan duras, ¿no? Es tan feo cuando se pelean pobres contra pobres, ¿no? Así que ayer estuve en todo ese tema, Luisito. Y es casi, puede ser una metáfora, padre, ¿no? Usted dice, tuve muchas cosas que hacer. Los que no tuvieron tantas cosas que hacer se ocuparon de este tema del Papa, y mucho, ¿no? Ayer los periodistas, hasta el ministro le contestó de una mala manera, decir, no me hagan polemizar a mí con el Papa, dijo Aníbal Fernández. Luis, el 4 de agosto se cumplió un aniversario más del asesinato de Monseñor Angelelli. Hoy es San Cayetano, una fecha tan cara al pueblo argentino. ¿Qué tenés para decirle a nuestro pueblo? Y bueno, yo sé que nuestra iglesia tiene muchos defectos, ¿no? Y tiene pecado, ¿no? No voy a defender cosas que a mí también me duelen muchísimo, ¿no? Pero también le pido a mi pueblo, ¿no? A mi amado pueblo, que también recuerde que hay pastores que han entregado su vida, ¿no? Yo conozco por acá, Luisito, mira la zona mía, cura que pasa la hambre, Luis, metidos en los barrios, en el barro. Yo a veces le digo a la gente, si ustedes vinieran los martes cuando hacemos reuniones de los curas, ¿quién tiene auto? 4 o 5 curas. Todos vienen en bicicleta, vienen embarrados. La gente no tiene noción a veces de lo que sucede con los curas, ¿no? En los cotolengos, me cuentan los curas que están en los cotolengos, casi todas las noches, Luis, 3 de la mañana, tocan el timbre, tiene algún paralítico, tiene algún abuelo, el auto pica, se van, y en Navidad viene. ¿Quién se levanta? ¿Quién lo lleva de esto? ¿Quién le limpia el culo? ¿Quién le da de comer en la boca? Y son los curas, hermano. Entonces hay curas así, ¿no? Y Angelelli, y Mujica, y otros tantos. Mira que yo recorro el país, Luis, siempre hay una monjita, un curito, un comedor. Entonces, tenemos tantas cosas, sí, hay vergüenza, claro que sí. Habrá curas que cobran los casamientos en dólares, y alguno habrá por ahí, y de repente se ponen de moda en Buenos Aires, pero hay otros que son, no sé, que son mi alegría de que pertenezcan a mi iglesia, ¿no? Y no sé, y los amo, y Angelelli, y todos estos curas, ¿no? Monseñor Romero, no sé, todos estos curas que han, Monseñor Nova, Monseñor de Zaire, hay tantas cosas de que enorgullecernos, y nadie habla también de eso. A veces me duele, ¿no?, que la gente sea tan dura, y la gente, ¿qué sabe lo que es la vida del cura, ¿no? No tiene la más puta idea la vida de lo que pasa en la parroquia, ¿no? Así que, bueno, yo le digo a la gente que nos miren con amor, ¿no?, que no nos juzgue tanto, porque es jodido ser cura, ¿no? Entonces, el cura también depende mucho de la gente que te rodea, si un poco se le tiene en voz, porque la gente viene al cura cuando necesita, ¿viste?, cuando anda sin laburo, cuando un remedio para la mamá, cuando no sabe qué hacer con un abuelo. Pero después el cura está gordo porque morfa mucho, está flaco porque tiene muchas minas, ¿sí? Si va mucho a la casa es un degenerado, ¿sí? Si está muy serio es un amargado, si toca la guitarra es un vivo bárbaro, siempre está buscando 5 patas al gato, y es jodido ser cura, la soledad, no tiene familia, hay muchas cosas. Entonces yo decía que hay muchos curas heroicos, y aquellos que han entregado la vida, nunca se olviden que la dictadura mató 27 curas, ¿eh? 61 presos, yo también estuve preso. Entonces en total fueron 27 los asesinados. Entonces no digamos la iglesia así, con ese desprecio. Hay muchas cosas lindas de la iglesia, otras cosas que son pecados. Somos hombres como otros hombres, capaces de cosas hermosas y capaces de cosas canallescas. Somos hombres. Yo digo siempre a la gente, un cura te hizo bien, bendito sea Dios, bárbaro. Un cura te defraudó, rezá por él. Es un pobre hombre como otros hombres. No vas a perder la fe en Dios por un cura. Dios es más grande que todos los curas juntos. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Que no pierdan la fe, le dijo a mi pueblo, que sigan bautizando a los pibes, que se agarren fuerte de Dios, ¿no? Que el mensaje de Jesús es bellísimo, hermosísimo. No hay mensaje más hermoso. Dios es papá, somos todos hermanos, el mismo pan, compartir el mismo pan. lavaron los pies los unos a los otros, amar a uno al enemigo, no se pone para Dios y al dinero, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito. Lo de Jesús es maravilloso. Por eso que mi pueblo esté siempre unido a Jesús, ¿no? Porque es como un motor, como un fuego inextinguible, ¿no, Luis? Así es. Luis, lo saludamos, le agradecemos por este tiempo que nos ha dispensado y bueno, ya nos faltará oportunidad para volver a comunicarnos. ¿Eh? Sí, es muy lindo escucharlo, porque ¿en serio? Escucha tantas cosas, ¿viste? Tantas cosas así, oportunistas, ¿no? Y buscándole cinco patas al gato. Y ustedes, en fin, son una nota distinta. Te agradezco mucho por los consejos. Sí, un beso muy grande. Che, Luisito, te quiero mucho, Luisito, ¿eh? Yo te quiero mucho también, Luisito. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau, chau.